auspician Caminante. Rubén Trapani, contador público nacional. Atención integral a empresas y monotributistas. Servicios administrativos, contables, laborales e impositivos a nivel nacional, provincial y municipal. Consultas y asesoramientos al 11-3802-8666. Abrigadas, artesanales. Así son las mantas de llama. Regalos corporativos, hotelería, prensa. Visítanos en www.mantasdellama.com.ar, en Instagram o llámanos al 4766-5996. Caminante, caminemos calles y senderos de la ciudad y del alma. Todos los sábados a la 1 de la tarde con la participación de David Kohler, Julio Lloret, Karen Kohler y Laura Espiñeira por la 102.9 Radio Vox. Cuando éramos niños, podríamos armar un camino de adoquines con las frases y reflexiones sobre el tiempo que se han escrito a lo largo de los años. Soñamos con volver en el tiempo y con viajar al futuro. Imposible. Lo único cierto es el presente. Imposible de parar. El tiempo pasa, nos vamos poniendo viejos, dijo ya hace mucho el cubano Pablo Milanés. El poeta nicaragüense Rubén Darío ve al sol moverse rumbo al cenit con la lentitud del paso de enfermo. En el cuento del hombrecito del azulejo, Manuel Mujica Lainez asegura que el tiempo camina remolón. Es el relato de un hombrecito esmaltado en un azulejo que le toma el pelo a la muerte. La parca abandona furiosa una casona porteña del siglo XIX. Se le pasó la hora para llevarse a un niño que lucha con la enfermedad. El hombrecito, a pura charla, distrae a la muerte que no podrá llegar a su cita macabra. Claro, para los niños la muerte no existe. El uruguayo Mario Benedetti lo revela en la primera estrofa de su magnífico poema Cuando éramos niños. Dice así: cuando éramos niños, los viejos tenían como 30. Un charco era un océano. La muerte, lisa y llana, no existía. En tono admonitorio, el apóstol Santiago nos advierte sobre la fugacidad de nuestra vida. Ustedes son como una neblina que aparece por un momento y enseguida desaparece. Una realidad que advertimos según pasan los años. Sin embargo, Salomón, en el libro de Eclesiastés, también en la Biblia, asegura que todo, amar, odiar, construir, tirar abajo, todo tiene su tiempo y que nuestro devenir puede ser redimido. En Proverbios, el mismo sabio de la antigüedad plantea, enérgico: necio el que piensa que todo tiempo pasado fue mejor. Woody Allen no parece interesarle demasiado esta consideración en la película Medianoche en París, porque la esencia de este film mágico, ambientado en la ciudad luces, justamente volver al pasado. Su protagonista está seguro de que en el Renacimiento o en tiempos de la Ilustración la vida fue mucho mejor. Ni que hablar de lo que experimenta al encontrarse en bares y fiestas con los artistas de los locos años 20. ¿Por qué tantas referencias al tiempo aquí y allá, ayer, hoy y seguro mañana? Porque el tiempo está en estrecha relación con la vida y con la muerte. Nadie quiere morir, caminante. Tal vez por lo que Salomón retrata de nuestra alma. Dios puso eternidad en el corazón del hombre. La vida sin Dios es una llaga cínica del tiempo, o como escribió Cátulo Castillo, una herida absurda, donde todo es tan fugaz. ¿Qué sentido tiene vivir, correr, luchar, si al final todo termina en una noche oscura? A menos, claro está, que tengamos la certeza de que cuando crucemos el río, la vida continúa, gloriosa, erguida frente a la extinguida sombra de la muerte. Pocos hombres han representado esta esperanza de eternidad como el alemán Dietrich Bonhoeffer, cuyo coraje para denunciar las atrocidades del régimen nazi le costó la vida. Bonhoeffer caminó al patíbulo en paz. Momentos antes de ser ahorcado pudo decir: "Esto es el fin. Para mí, el comienzo de una nueva vida". En El hombrecito del azulejo, citado al principio de esta columna, Mujica Lainez, Manucho, asegura: "Todos vamos a morir". Chocolate por la noticia. Pero enseguida da la noticia mayor, escondida entre letras y tinta: la muerte también va a morir. Y por ese camino andamos, caminante. Con esa esperanza transitamos. Que venga siempre a golpearnos la ventana. I dreamed a dream in time gone by. Soy David Kohler y así iniciamos Caminante, el paseo radial de los sábados a la una de la tarde por la FM Box. Y empezamos con este tema interpretado por Susan Boyle, I Have a Dream. El tema que la catapultó a la fama, esta mujer desconocida, muy sencilla, tenía 47 años y causó un revuelo en la audiencia a pesar del escepticismo al verla apocada. No muy preparada para un espectáculo, pero realmente resultó una revelación. Caminante es unas cuadras para recorrer las calles de la ciudad y las del alma. Una obra con opinión, música, cine, poesía e historia, y un invitado caminador. Y con un anuncio especial para esta edición: a partir del sábado que viene, Caminante se extiende y va a tener una hora más, o sea, desde la una de la tarde hasta las tres de la tarde, así que los esperamos a todos para compartir este tiempo de caminantes. Me acompañan en esta caminata radial el profe de historia, Julio Lloret. ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo estás? Muy bien, David, Damián, y estoy con mucho frío. Sí. Está engañoso, porque pensaba que estaba más templado, pero hoy salí a hacer un retiro en un mercado y menos mal que me llevé una campera bien gruesa. Sí, ya ayer y anteayer empezó el frío, ¿no? A bajar la temperatura. Pero la primavera es así, de darnos algunas sorpresitas. No hay que descuidarse. Con los vientos, las alergias y todas esas cosas. Bueno, Karen Kohler con su columna, de esa ya la vi, hoy no va a estar, está enfermita, así que no la tenemos con nosotros. Igual está la columna grabada, la vamos a escuchar. Bueno, pronta recuperación para Karen. Así es. Bueno, y vamos con la consigna del día. ¿Qué tenemos hoy de consigna, Julio? Bueno, una consigna que habla del tiempo, ¿sí? A nosotros los profes de historia nos gusta hablar del tiempo. Dice, ¿te gustaría viajar al pasado? ¿A qué época? ¿Y al futuro? Si pudieras viajar en el tiempo, ¿qué te gustaría hacer? ¿Una reina? ¿Un artesano de la antigüedad? ¿Un guerrero? ¿Un compositor? ¿Bailarina? ¿Juglar? ¿Boticario? ¿Conductor de tranvía? Uy, qué. Y no solamente al pasado, ¿te gustaría viajar al futuro? Esa es la consigna que nos cuenten, si pudieran tomar una hipotética máquina del tiempo, ¿a qué lugar les gustaría viajar? ¿A qué número nos tienen que llamar, Julio? Al 11-6400-7047 nos mandan un mensajito de WhatsApp. O también si se anima un audio, que nos gusta escuchar la voz de los oyentes. Claro, la voz es lo mejor que tenemos. Seguimos en Caminante y tenemos mensajes. Sí, Romina del Oro nos dice: hola caminante, si pudiese viajar al pasado, me hubiese encantado vivir en el Palacio San José de Justo José de Urquiza, el caudillo entrerriano, ¿sí? Una construcción de avanzada para su época. Y la verdad no quisiera ir al futuro porque eso seguro condicionaría mi presente. Saludos para todos. Gracias, Romina. Y Cristi Barri nos dice: hola caminante, soy Cristina. Los felicito por el programa como siempre. Y si pudiera ir al pasado, me hubiera gustado vivir en los años 50, cuando el mundo se revolucionaba con los cambios tecnológicos. Es la época del baby boom esta. Y me encanta la moda de la época. Y no me gustaría conocer el futuro por si lo que por lo que veo ahora no me gusta. Saludos a todos y buen fin de semana. Y te cuento, David, a Damián y a los oyentes. A mí me hubiera gustado vivir, ser piloto de la Primera Guerra entre 1914 y 1918. Esa época de los caballeros del aire que se enfrentaban como guerreros medievales, pero pilotando un avión. Esa es una opción. Y la otra opción es la época de Jesús, haber conocido a Jesús, pero únicamente por eso, porque esa época lo único que me gusta es eso, porque era una época muy terrible, no había ningún adelanto en la medicina ni en el confort. Claro que, bueno, lo vemos desde la óptica de hoy, ¿no? Claro, claro, claro. Pequeños anunciantes, un espacio para difundir tu emprendimiento o negocio a un costo accesible. Llámanos al 1536-74-1558. Cerveza Golem. ¿Querés tomar cerveza de calidad? Golem, cerveza artesanal. Botellas de 500 centímetros cúbicos, un litro y alquiler de choperas. Ahora recargas y ventas de growler. Comunicate con nosotros al 15-62-21-36-08. El teléfono de Golem es 15-62-21-36-08. Somos alimento para mascotas. Todas las marcas de balanceado al mejor precio y entregas sin cargo. En Facebook somos Alimentos para Mascotas. En Instagram, @alimen.com. Para mascotas. El WhatsApp es 11-6301-4095. ¿Necesitas ayuda en alguna materia de la escuela que te expliquen un tema? ¿Tenías que dar una previa? Búscanos en Facebook. Somos Profesores Online de Argentina. Profesores Online de Argentina. ¿Elaborás comida? ¿Fabricás barbijos? ¿Preparás alumnos? El amor en tiempos de cólera. Un espacio para difundir tu emprendimiento. Informanos al 1564-00-7047. Dátiles, frutos secos sueltos, avena instantánea, miel. Entrega en Quilmes, Avellaneda y Ciudad de Buenos Aires. Llámanos al 15-56-22-05-46. Desayunos para el cumpleaños o para dar la sorpresa. Nahuel te atiende al 11-2605-8516. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos. Auspician Caminante. Sacabollos y equipamiento automotor by Adrián de Chagli. Alarmas y control de aire acondicionado sin cargo al 11-60-30-82-52. Avenida Mosconi 3300, Quilmes Oeste. Búscanos en Facebook como Adrián de Chagli. Masoterapeuta Fabián Espinosa. Sin dolores, sin estrés, sin contracturas. Masajes a domicilio y en consultorio. Masaje circulatorio antiestrés, relajante, linfático manual, deportivo y de rehabilitación. Consultas y turnos al 11 40 88 2864. Caminante. Fabián camina junto a vos. 11 40 88 2864. Librería y centro de copiado Gogó. Fotocopias, anillados, impresiones, bajada de negro y color, tarjetas de crédito y débito. Librería Gogó @hotmail.com. WhatsApp 11-38-66-88-79, Calchaquí 5036, Quilmes Oeste, frente al Perpetuo Socorro. Tepis, filtros y equipos para el mejoramiento del agua de consumo. Tepis, más de 20 años cuidando la salud y el medio ambiente. Teléfono 5433-7770 o al email con Y, tepis@tepis.com.ar. Le Jardinié, paisajismo y riego automatizado. Más de 30 años de experiencia. Jardinería integral con asesoramiento profesional. En toda la zona sur. Consultas al 11-6499-9990. Le Jardinié. Caminos del alma y de los otros. Minutos de gloria con los orfebres de la palabra. Constructores de nuevos mundos. Temía hasta que, autor desconocido. Temía estar sola hasta que aprendí a gustarme a mí misma. Temía al fracaso hasta que me di cuenta que solo fallo cuando no lo intento. Temía al éxito hasta que me di cuenta que tenía que intentarlo para estar feliz conmigo misma. Temía a la opinión de la gente hasta que aprendí que la gente tendrá opiniones de mí de todas maneras. Temía al rechazo hasta que aprendí a tener fe en mí mismo. Temía al dolor hasta que aprendí que este es necesario para crecer. Temía la verdad hasta que vi la fealdad de las mentiras. Temía a la vida hasta que experimenté su belleza. Temía la muerte hasta que me di cuenta de que no es un fin, sino un nuevo comienzo. Temía mi destino hasta que me di cuenta que tengo el poder para cambiar toda la vida. Temía el odio hasta que vi que no era más que ignorancia. Temía el amor hasta que tocó mi corazón, haciendo que la oscuridad se disipara en días soleados sin fin. Temía el ridículo hasta que aprendí cómo reírme de mí misma. Temía envejecer hasta que me di cuenta que adquiría sabiduría cada día. Temía el futuro hasta que me di cuenta que la vida solo se pone mejor cuando va avanzando. Temía el pasado hasta que me di cuenta que ya no me podía lastimar más. Temía la oscuridad hasta que vi la belleza de la luz de las estrellas. Temía a la luz hasta que aprendí que la verdad siempre me dará fortaleza. Temía el cambio hasta que vi que aún la más hermosa mariposa tuvo que atravesar una metamorfosis antes de poder volar. And a wandering eye and heaviness in my head. Hola, buenas tardes, caminantes. Habla Silvina. Y la consigna de hoy me hace acordar de una frase de María Elena Walsh que dice: quien no fue mujer ni trabajador piensa que el de ayer fue un mundo mejor. Así que me quedo donde estoy, me quedo en esta época que, a pesar de todo, es donde más Estado de Derecho hay. Y pensar en viajar hacia el futuro me hace acordar del libro La Máquina del Tiempo, de Wells, de los Eloys y de los Morlocks, así que tampoco quiero ir para adelante porque lo veo cada vez más parecido. Gracias, nos vemos. Gracias, Silvina, por el mensaje. Es una coincidencia, ¿eh? Casi nadie quiere ir al futuro. Viene un futuro que no es muy auspicioso, parece. Y este mensaje lo recibimos al 11-6400-7047. Recordamos la consigna. ¿Te gustaría viajar al pasado? ¿A qué época? Y al futuro, si pudieras viajar en el tiempo, ¿qué te gustaría hacer? ¿Una reina, un artesano, un guerrero, boticario, conductor de tranvía? Esperamos tu mensaje. Caminos para dejarte las cosas buenas que aprendo mientras camino mis calles. Esa, ya la vi. Recuerdos a pura emoción de viajeros que marcaron una huella en el cine. Por Karen Kohler. La chica que saltaba a través del tiempo. Makoto es una adolescente de Japón como cualquier otra. Va a la escuela, tiene amigos, estudia y practica deporte. Es un poco torpe y atolondrada, y según ella, no es ni muy inteligente ni muy tonta. Su suerte cambia un día, cuando por alguna extraña razón que desconoce, descubre que puede viajar a través del tiempo a un punto específico del pasado. Todo parece perfecto. Puede volver sobre sus pasos y arreglar sus errores, evitar conflictos y conversaciones de mal gusto, y disfrutar todas las veces que quiera de la misma experiencia. Pareciera que sus viajes no tienen consecuencias serias y nunca se van a acabar. Pero Makoto no puede estar más equivocada. Con el paso de las semanas, nota cómo sus acciones en el tiempo repercuten negativamente sobre sus amigos y sobre ella misma. Además, le sale un número en el brazo en forma de tatuaje, cuya numeración disminuye cada vez que realiza un salto en el tiempo. Conclusión: sus viajes en el tiempo son limitados. En esta película animada, Makoto tiene que poner su vida en orden, aprender a disfrutar el presente como siempre lo hizo y descubrir quién está detrás de todo este embrollo. Y por supuesto, ayudar a que sus amigos tomen las mejores decisiones para sus propias vidas. Bueno, y seguimos recibiendo mensajes al 11-6400-7047. Cristina nos manda un mensajito, dice: en el pasado sería juglar en la Edad Media. Y en el futuro también música con instrumental adecuado a la época. Gracias, Cristina, por tu mensaje. Saqué del sillón y guardé en el placar, y la camisa vieja que yo más quería. Y a ti no te gustaba, la dejé de usar. Usé rosas blancas como tú solías, la vieja mesa junto al ventanal, y el portarretrato a la fotografía, donde me besabas dulce junto al mar. Si no es muy tarde para darte todo lo que no sabía, si no es muy tarde pasos, rutas, calles y puentes que hicieron historia, en la voz de Julio Lloret. El puente aéreo que salvó a Berlín. ¿Qué sentirías, amigo caminante, si tu ciudad fuera sitiada por un enemigo hostil y te obligara a entregar tu libertad a cambio de tu supervivencia? Esto es precisamente lo que vivieron los ciudadanos de Berlín en 1948, cuando las tropas de la Rusia comunista sitiaron su ciudad. El atropello significó desconocer los acuerdos con sus aliados occidentales luego de derrotar a Adolf Hitler. Los aliados habían acordado compartir la administración de la ciudad alemana con los rusos. El entonces alcalde de la ciudad, Ernst Reuter, había calculado que ante un eventual sitio, las reservas de alimentos y carbón apenas alcanzarían para 6 semanas. Pueblos del mundo, mirad aquí, pidió en aquel momento. Estados Unidos y Gran Bretaña respondieron al llamado y ordenaron a sus fuerzas aéreas que dispusieran las aeronaves más grandes que hubiera y la mayor cantidad posible para realizar un salvataje juntos. Los británicos mandaron el primer avión y dieron comienzo a lo que los berlineses denominarían leyenda y los militares, sobriamente, Operación Beatles, con B corta. Beatles significa víveres en inglés. El comienzo del puente aéreo fue difícil. Las aeronaves no alcanzaban para el abastecimiento mínimo de Berlín, que era de 5.000 toneladas diarias de alimentos y carbón. Transportaban solo una décima parte de lo que se necesitaba para sobrevivir. La flota estaba integrada inicialmente por bimotores DC-3, que cargaban 3 toneladas cada uno, pero luego fueron reemplazados por los cuatrimotores C-54 Skymaster, cuya capacidad era 4 veces mayor. Finalmente, ante la creciente necesidad, terminó recurriéndose a todas aquellas viejas máquinas que habían participado de la guerra anterior. De los productos que llegaban a la ciudad, todos muy esperados, el 63% era carbón y el 28% alimentos. El resto de los compartimentos lo ocupaban materias primas. Tras llevar suministros a la población, las aeronaves regresaban a Alemania Occidental con productos terminados, detallados con el sello hecho en el Berlín bloqueado. En su momento más álgido, un avión despegaba o aterrizaba de Berlín cada 90 segundos durante las 24 horas del día y permanecía en tierra solo 30 minutos. En la memoria de los niños berlineses quedaron los Candy Bomber, o bombardeos de golosinas, ya que muchos pilotos lanzaban caramelos en pequeños paracaídas antes de aterrizar. Pero la hazaña tuvo su precio. Durante la operación hubo que lamentar nada menos que 78 víctimas, pilotos que nunca alcanzaron el extremo del puente aéreo debido a las pésimas condiciones meteorológicas del invierno alemán. Hoy los berlineses recuerdan a esos héroes con agradecimiento. El puente aéreo duró 11 meses, desde junio de 1948 hasta mayo de 1949. Y cuando los rusos se dieron cuenta de que Berlín podía ser abastecido por aire de manera indefinida, abandonaron el bloqueo. El llamado del alcalde Reuter había sido oído. Pequeños anunciantes, un espacio para difundir tu emprendimiento o negocio a un costo accesible. Llámanos al 1536-74-1558. Cerveza Golem. ¿Querés tomar cerveza de calidad? Golem, cerveza artesanal, botellas de 500 centímetros cúbicos, 1 litro y alquiler de choperas. Ahora, recargas y ventas de Growler. Comunícate con nosotros al 15-62-21-36-08. Somos Alimento para Mascotas. Todas las marcas de balanceado al mejor precio y entregas sin cargo. En Facebook somos Alimento para Mascotas y en Instagram @alimentparamascotas. El WhatsApp es 11-6301-4095. ¿Necesitas ayuda en alguna materia de la escuela? ¿Que te expliquen un tema? ¿Tenés que dar una previa? Búscanos en Facebook. Somos Profesores Online de Argentina. Profesores Online de Argentina. Tentar al futuro con el corazón. En Caminante. Esta semana se conocieron en Buenos Aires, en la Argentina, los datos sobre la pobreza. La pobreza, según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo, es el organismo que se encarga de las estadísticas en la Argentina, llega al 41%. Quiere decir que de cada 10 personas, 4 están en la pobreza, son pobres. Ahora, el porcentaje crece si tomamos en cuenta a los niños, los chicos de menos de 14 años, llega al 56%. Eso quiere decir que cada 6 chicos aproximadamente, cada 10 chicos, 6 están en la pobreza. Es gravísimo porque detrás de los números hay personas. Que las vemos, las conocemos, pueden pasar al lado nuestro, podemos detenernos, pero son personas con la dignidad de un ser humano. Y alguna vez hemos dicho en este programa que hay personas en nuestro medio, en nuestra comunidad, que hacen un trabajo muy importante y que han evitado y están evitando que este gravísimo problema social explote y que tenga como consecuencia algo impredecible. Y en esta tarde nos acompaña una amiga que justamente es uno de los emprendimientos que funciona acá en Quilmes, en Bernal Oeste, buscando llevar ayuda a los que están en la situación más complicada. Me refiero a Verónica Pérez. ¿Qué tal, Verónica? ¿Cómo estás? Bienvenida. Muy bien. Buenas tardes a todos y gracias, gracias por permitirme este espacio para reflejar esta situación. Bueno, nos sentimos muy honrados de que estés y quiero que nos cuentes, junto a Julio, que también te va a estar entrevistando, ¿qué es lo que estás haciendo en tu barrio, en tu casa? Bueno, debido a todo lo que contaste anteriormente, surgió la necesidad de en nuestro corazón de poder ayudar a gente que lo estaba necesitando y implementamos un merendero, ¿no? Lo hacemos los días, los domingos, porque nos dimos cuenta de que los demás días estaban cubiertos por alguna institución, pero los domingos quedaban vacíos. Claro. Y los niños debían recibir, aunque sea esa merienda que los sustente ese día, hasta el día lunes. ¿Y dónde está ubicado? ¿En qué barrio de Quilmes este merendero? En el Emporio del Tanque. Ajá, viene a ser Camino General Belgrano, ¿no? La zona industrial de Quilmes, ¿no? Así es, Camino General Belgrano entre Rodolfo López y República del Líbano. Sí, los que viajamos, hemos viajado habitualmente en colectivo a la zona de Lanús, de Lomas, es un recorrido muy habitual de todas las líneas que van por esa zona. Así es. ¿Qué le dan a los chicos? ¿A los chicos y adultos también? Le damos a los chicos, nosotros básicamente nos conmovió una situación con un chico y arrancamos por ahí, pero vimos que gente grande también se acerca al lugar y es un barrio donde pasan muchos carros o gente que junta cosas para vender, ¿no? Claro. Y también les ofrecemos a los caminantes, como decimos nosotros también, por ahí un vaso de leche. Vimos que el arroz con leche es más sustancioso. Claro. Entonces hacemos arroz con leche, mate cocido. Dios nos dio la bendición de tener un horno y una amasadora. Y le hacemos pan casero. Básicamente es eso. A todo aquel que esté necesitando y que pase por casa, por el merendero, nosotros le brindamos esa ayuda. Claro. Digamos que oficialmente están los domingos, ¿no es cierto? Atendiendo a chicos y grandes con esta provisión. Así es. ¿Y por qué tienen una amasadora y todo ese equipamiento en tu casa? Porque el sueño mío era poner una pizzería. Ajá. Y bueno, debido a todo esto priorizamos, de todas maneras vendemos también pizza, pero en este tiempo era prioridad para nosotros hacer esto, ¿no? Lo que nosotros habíamos comprado para un emprendimiento, debido a lo de la pandemia, lo utilizamos para hacer el pan a los chicos, así arrancamos. A ver si entendí bien. Ustedes dejaron a un lado su trabajo, su proyecto, para empezar a atender a los chicos. Sí, así fue. ¿Y cómo se sostienen? Mi esposo trabaja. Ajá. Y yo, bueno, cobro una pensión. Tengo 11 hijos. Así que, bueno, con eso y con la ayuda del Señor. Sobre todas las cosas, con la ayuda de Dios. ¿Y quiénes te acompañan en esta patriada, Verónica? Al principio éramos mi esposo y yo. Por esta situación que le cuento, que vimos que nos partió el alma de un chiquito que estaba pidiendo a su hermano un poquito más grande, que tendría 7 años el mayor, de ir al merendero, y era domingo. Y dijo, no hay merienda, hoy es domingo, mañana. Y el chico dijo, pero yo tengo hambre. Y a nosotros claro. Se nos arrugó el corazón. Claro. Y bueno, no pude contenerme, digo, sabíamos, nos miramos los dos y sabíamos perfectamente qué es lo que teníamos que hacer. Sí. Y bueno, empezamos así. Y después se fueron sumando manos, vecinos. Y los mismos chicos, o las mismas mamás que vienen a retirar, también por ahí colaboran con una leche o un azúcar, harina. Y bueno, cada vez que nosotros compramos, nos compramos una bolsa grande de harina y con eso vamos. Ahora, para que quede claro, el Estado, ¿sí?, que es el primer responsable que tiene que ayudar en esta situación, ¿te da algún tipo de recurso el municipio de Quilmes? No, porque tampoco lo buscamos. Sí. Ellos nos ofrecieron ni ustedes lo buscaron. No. Ni lo buscamos ni lo ofrecieron. O sea, Claro, sí. O sea que esto lo hacen, lo respaldan, lo solventan ustedes con sus recursos, ¿no es cierto? Nosotros y con la buena predisposición de la gente que quiere colaborar. Claro, claro. ¿Y qué, si hay alguien que dice, bueno, yo quisiera colaborar con este merendero de Verónica, de Gabriel, tu esposo, de tu mamá, en fin, de toda la gente que está ahí, ¿qué es lo que ustedes necesitan? ¿Con qué podrían ayudar? Bueno, esto ya hace 5 meses que nosotros estamos con esto y se fueron sumando manos, ¿no? Hay quien nos trae leche y quien nos traen, pero bueno, por ahí nos vemos apremiados un poco con el azúcar. Claro. o con el gas, porque la verdad que el garrafón que nosotros usamos, cada uno sale 2.100 pesos, y la verdad que a veces se nos hace cuesta arriba. Pero bueno, siempre Dios provee. Volvamos al tema del barrio, porque tal vez alguno que no conoce, cuando vos dijiste el emporio del tanque, piensa que ahí se venden termotanques, alguna cosa así. ¿Por qué no nos contás las características de este barrio? Bueno, el emporio del tanque son tierras expropiadas, ¿no? Bien, no sé quiénes eran los dueños, y se formó un barrio en base a la necesidad habitacional de la gente, el cual, bueno, nosotros somos una de las familias que están habitando ese lugar. Y, bueno, se fue formando en base a la necesidad, ¿no?, de cada uno de nuestros vecinos. Ahora somos un barrio establecido, digamos, porque como ocurre en tantas otras situaciones fueron vendiendo, comprando. Bueno, ahora no, ahora somos, digamos, los vecinos que realmente necesitamos este lugar. Y hace muchos años estamos ocupando el lugar. Ya no tenemos también el certificado de vivienda. Ya nos han reconocido municipalmente como un barrio. ¿Y tienen servicios en el barrio? O sea, ¿tienen agua, luz, cloacas? No. Eso es un sueño, una es quimera un sueño. Que sí. Claro, porque tenemos que tener el contexto de cómo es, porque este barrio, sí, es un lugar, el Camino General Belgrano es un lugar muy transitado y mucha gente ve cómo es la situación, que es una situación de mucha contaminación también, ¿no? Pues está cerca del Arroyo de las Piedras, ¿no es cierto? Tal cual, sí, hubo mucha... El barrio El Emporio tiene historias muy tristes, en la cual, bueno, nosotros somos vecinos prácticamente originarios del lugar. Uh-huh. Y hemos visto muchas muertes y muchas desgracias, muchas cosas feas. Y hemos padecido nosotros también cosas feas, inundaciones tremendas y pérdidas irreparables. Sí, te voy a contar una anécdota familiar, porque este lugar que está tan contaminado no fue siempre así. Y sabes que mi papá me contaba que mi abuelo, sí, que era un catalán, que originalmente estaba en 25 de mayo, vino a la zona de Quilmes, a este lugar, el Arroyo de las Piedras, y era una zona de quintas, era una zona impecable, con agua limpia, con una tierra fértil, porque mi abuelo trabajaba la tierra. Y dijeron, él preguntó, ¿cuál es un lugar bueno para estar en Quilmes? Y le dieron esa zona. Bueno, imagínate, después toda la industrialización y el mal manejo que hizo el ser humano en la zona provocó la tremenda contaminación que vemos hoy en día, ¿no? Vamos a hacer una pausa y cuando volvamos de la pausa, Verónica, me gustaría que nos dijeras de todo este trabajo, ¿cómo reacciona la gente, los chicos? ¿Qué te dicen? ¿Qué ves vos en las actitudes, en los rostros que van cada domingo y otros días también, pero fundamentalmente los domingos pasan por tu casa? Auspicien Caminante. Le Jardinier, paisajismo y riego automatizado. Más de 30 años de experiencia. Jardinería integral con asesoramiento profesional. En toda la zona sur. Consultas al 11-6499-9990. Le Jardinier. Sacabollos y equipamiento automotor by Adrián de Tagli. Alarmas y control de aire acondicionado sin cargo al 11-60-30-82-52. Avenida Mosconi 3300, Quilmes Oeste. Búscanos en Facebook como Adrián de Tagli. Masoterapeuta Fabián Espinosa. Sin dolores, sin estrés, sin contracturas. Masajes a domicilio y en consultorio. Masaje circulatorio antiestrés, relajante, linfático manual, deportivo y de rehabilitación. Consultas y turnos al 11-4088-2864. Caminante. Fabián camina junto a vos. 11-4088-2864. Librería y centro de copiado Gogó. Fotocopias, anillados, impresiones, bajada de negro y color, tarjetas de crédito y débito. Librería Gogó @hotmail.com. WhatsApp 11-38-66-88-79. Calchaquí 5036. Quilmes Oeste. Frente al Perpetuo Socorro. Tepis. Filtros y equipos para el mejoramiento del agua de consumo. Tepis, más de 20 años cuidando la salud y el medio ambiente. Teléfono 5433-7770 o al email con Y, tepis@tepis.com.ar. She does. Ooh, she does. Seguimos en Caminante y tenemos más mensajes. Sí, Karen que está en reposo, nos está escuchando y nos manda un mensajito. Dice, hermoso el poema. Yo por mi parte viajaría al futuro. Mira, no tiene miedo, Karen, iría al futuro. Unos 60 años para ver qué onda. Claro, es joven ella, 60 años adelante. Encontrarme a mí misma, preguntarme cómo nos fue. Total, después me vuelvo, dice Karen. Gracias, Karen, por tu mensaje. Sí, me parece que está viendo muchas películas, Karen. Sí. Bueno, muchas películas retratan esto, ¿no? De los viajes en el tiempo. Y la literatura también, lo trató Richard Buffett, que siempre viaja en el tiempo. Precisamente lo decía Karen, para encontrarse a sí mismo y charlar con él mismo. Y porque se puede volver, ¿no? Claro. Cualquier cosa volvemos. Bueno, seguimos conversando con Verónica Pérez, que está en este presente muy duro, muy cruel, en una situación muy complicada para la Argentina y que está poniendo su grano de arena, un grano de arena bastante importante en una región complicada del Gran Buenos Aires, en el sur del Gran Buenos Aires, en Quilmes. Y había quedado pendiente una pregunta en respuesta a este trabajo que haces con tu esposo, con tu familia, en la zona conocida como el Emporio del Tanque. ¿Qué respuesta encontrás de la gente? ¿Cómo ves a la gente en esta circunstancia? Bueno, más que nada el agradecimiento, ¿no? Los mensajitos de cariño de las mamás, de los nenes. Hay un nene que yo quiero muchísimo, que tiene TGD, un trastorno, sí, de atención. Sí, y me cuenta la mamá que cuando llega con la merienda se pone una manera tan, se pone contento, le encantan los panes que nosotros le hacemos y la verdad que es gratificante para nosotros ver esos mensajes y saber que aunque sea en ese momento de ese día pudimos cambiar la realidad de ese nene, ese chico que está esperando, sabiendo cuando es domingo que espera esa merienda. Claro, ¿y cuántos panes y facturas hacen en un domingo? Y estamos haciendo alrededor de, empezamos con 5 kilos y bueno, hubo días que empezamos a incrementarlo y bueno, la verdad que ahora estamos haciendo entre 10 kilos, y 11 kilos. ¿Y eso en unidades, por ejemplo? ¿De qué estamos hablando? ¿Cuántos panes o cuántos kilos? Uy, no, la verdad que no sé. 200 panes, 200, 300 panes. Claro, claro. Porque son pequeños. Nosotros los hacemos así porque hay familias numerosas y sé bien de lo que estoy hablando porque, bueno, yo tengo 11 hijos, de hecho. Sí. Entonces, las mamás necesitamos repartir. Claro. Y bueno, para evitar todas esas cosas, se me ocurrió hacer esos pancitos pequeños para que las mamás... Para que rinda más. Sí, para que rinda claro, más. Claro, claro. ¿Por qué haces esto? Porque yo creo que en la vida Dios te entrena, ¿no? Sí. Y a veces uno se pregunta por qué me pasa esto, por qué tal otra cosa, por qué pasé esta necesidad. Y yo creo que en algún momento a nosotros nos tocó también ir a buscar y sé lo que es sentir hambre. Entonces... No quiero para mi barrio eso, no quiero para mis chicos eso, no quiero. Y si yo puedo aportar un granito de arena, me veo en la necesidad. Es gratificante para mí hacerlo. Claro. O sea, te sentís muy bien. Sí, muy bien. Hablaste recién del barrio, y el barrio trasciende, digamos, la comida. Si bien la comida es importante, ¿cuál es la situación del barrio más allá de... esto que ustedes están haciendo y que tiene que ver con la vivienda, con los servicios, con la contaminación que mencionábamos al principio? ¿Cómo lo están planteando ustedes? ¿Cómo lo están llevando? Como familia, me decís. Sí, como familia y entre los vecinos. Bueno, con los vecinos más antiguos, digamos, pudimos poner la luz, pudimos poner el agua, las cloacas. Bueno, no, evidentemente no, porque necesitaríamos una maquinaria para poder hacerlo, pero todo se ha hecho a pulmón. O sea, lo hicieron ustedes, lo de la luz y el agua, el Estado no intervino. Y el Estado como que venía, pero como ya estaban las cosas hechas, ¿no? Sí. Y por ahí colaboraban con algún poste o algo, pero por ahí hay muchas... Mi barrio, le digo, los barrios los hace la gente. Y, sí. y en mi barrio hay gente muy buena. Uh-huh. Y gente trabajadora. Y cada uno tiene su oficio. Así que hay electricistas, hay, bueno, quién sabe. Entonces, entre uh-huh. todos, ayudaron para poner la luz y para... Al principio, ¿no? Y bueno, después cuando ya se expropió ese lugar y ya uh-huh. intervino el municipio, empezó a poner... Pero bueno, la luz ya la teníamos y la... Sí. Pusieron lo que ya había. Y sí, como que arreglaron un poco. Claro, claro. ¿Y cuánta gente vive en el barrio aproximadamente? Uy, no sé, más de 500 familias, yo creo. Ajá. Sí. Y si tuviéramos que delimitar la zona del barrio, por un lado está el Camino General Belgrano y por otro lado, ¿cuáles serían las calles o avenidas que rodean eso? Y está, el barrio comprende Camino General Belgrano y el Arroyo Las Piedras, sí. Rodolfo López y República del Galo. Bien. Si alguien quiere comunicarse con vos y este emprendimiento, y si el gobierno no quiere involucrarse... Es que el gobierno, el Estado, es el primer responsable, y lo digo, corre por mi cuenta, no tiene que discriminar a nadie en la ayuda, porque sabemos que en estos barrios la ayuda llega a cierta gente, y a otra gente que no se alinea, no llega. Y creo que este es el caso que estamos hablando hoy. Que llegue la ayuda a todos sin ningún tipo de discriminación. ¿A dónde se tienen que dirigir? Bueno, sí. Doy mi número de teléfono, es 11-22-75-75-35. A ver, ¿lo repetimos? 11-22-75-75-35. Perfecto. Este es el número entonces de Verónica para aquellos que quieran ayudar, desde lo más sencillo, como puede ser algunos kilos de azúcar, hasta el que pueda brindar alguna ayuda en la infraestructura. Pueden comunicarse con ella, con Verónica, con Gabriel, su esposo, al 15-22-75-75-35. Así es, perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Nos sentimos honrados, contentos, desafiados al tenerte acá, Verónica, y que nos hayas contado un poquito de tu historia. Y gracias por esta tarea que haces tan noble en tu barrio, ¿sí? No, gracias a ustedes y bueno, simplemente estoy haciendo lo que me han enseñado y ayudar al prójimo. Yo estoy participando en la iglesia y evangélica y con, es hacer nada más y nada menos que lo que Jesús nos dice, ¿no? Amar a nuestro prójimo. Muchas gracias. Any lane there is a barber showing photographs of every head he's had the pleasure to know, and all the people that come and go stop and say hello. On the corner is a banker with a motor car, the little children laughing him behind his back. Tenemos nuevos mensajes, dice Alicia, buen día, caminante. Me gustaría volver a los años 70, donde se podía caminar sin tener miedo, donde existían códigos y la palabra tenía valor. Comparto estas ganas de Alicia volver a los años 70, que para mí fueron hermosos. Dos líneas sobre lo que nos decía Verónica recién y que me marcaron profundamente. Lo primero es, yo sé lo que es tener hambre, lo que es pasar hambre, ¿no? Desde la experiencia se hace la ayuda, y en el lugar. Y los vecinos son los que han realizado gran parte de las tareas, de los servicios que tiene el barrio, ¿no? Los propios vecinos han hecho han construido la infraestructura mínima como es la luz y el gas. Y no hago más que cumplir lo que dijo Jesús, amar al prójimo. Tres pensamientos sobre nuestra querida visita del día de hoy, Verónica Pérez y su merendero en el Emporio del Tanque. Nos vamos agradeciendo a Damián por su tarea en la parte técnica, en la operación técnica, a Julio en la musicalización, Laura Espiñeira, que no está con nosotros, pero que sigue con los poemas, a Karen con las películas de Esa ya la vi. Sepan que las columnas y entrevistas las pueden ver en nuestra fanpage, sí, Julio. Facebook, que es el nombre Caminante, simplemente entran y ahí pueden ver las columnas y también comentar si tienen ganas. Y por mi parte los espero el sábado que viene con una nueva historia, un nuevo camino famoso, una nueva ruta. Bien. Adonai, ese es el nombre del merendero. Cualquiera que quiera acercarse, pregunta y lo van a orientar. Nos vemos la semana que viene, si Dios quiere, a esta misma hora. Y recuerden, Caminante se extiende una hora más, desde las 13 hasta las 15. Hasta la próxima. Auspicien Caminante. Rubén Trapani, Contador Público Nacional. Atención integral a empresas y monotributistas. Servicios administrativos, contables, laborales e impositivos a nivel nacional, provincial y municipal. Consultas y asesoramientos al 11-3802-8666. Abrigadas, artesanales. Así son las mantas de llama. Regalos corporativos, hotelería, prensa. Visítanos en www.mantasdellama.com.ar, en Instagram o llámanos al 4766-5996. Caminante, caminemos calles y senderos de la ciudad y del alma. Todos los sábados a la 1 de la tarde, con la participación de David Kohler, Julio Lloret, Karen Kohler y Laura Espiñeira, por la 102.9 Radio Vox.